Tenemos a Norberto Beto Cuchán, a quien ya rápidamente le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Gastón, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. En realidad, para mí todavía buen día, porque fui temprano, estuve acompañándolo a Cherrito y temprano a la mañana, hicimos el pase con Claudio. Te escuché. Y bueno, hace un rato nos encontramos con la noticia, ¿no?, de un asalto, un robo calificado que ocurrió en horas de la noche de ayer, uh-huh, aquí en Tandil. Sí. Y el lugar es el complejo de cabañas Huichacurá, uh-huh, que está ubicado en la Avenida Estrada 2160. Llegamos hasta aquí. La primera sorpresa, que cuando uno sube el primer paredón, que es el que da al pavimento, al viejo ex semipermanente, en esta zona turística, sí, vos para llegar hasta las cabañas tenés que hacer no menos de 800 metros. Claro. O sea que evidentemente quien viene aquí tiene que... Voy a correr el móvil del lugar porque estaba en el medio del camino. Aquí estoy acá todavía saliendo del complejo, sí, pero había quedado en un lugar medio incómodo para la persona que viene y que está ingresando a este lugar. Para llegar tiene que pasar bordeando otros complejos de cabaña que están aquí en la zona, uh-huh, pasar por el costado de esos complejos hasta que llega primero a la zona de acceso al fútbol de, uh-huh, nuestro amigo Gastón Hernández, y siguiendo en el camino, ahí te encontrás ya con la recepción de las cabañas Huichacurá. Ahí estuvimos con Cristian Sten, que es el hijo de la propietaria, Ana Corrado. Ana estaba anoche en el lugar, estaba con la hija y con una amiga que la cuida, porque Ana está, bueno, con problemas de salud y tiene que andar en una silla de ruedas. Esto hace que tenga ayuda permanente estando viviendo aquí en este lugar. Se fue la hija alrededor de las 21:45, 21:50 y 21:55. La amiga de Ana la había hecho acostar. La llevó a la habitación y donde la dejó acostada se vino para la parte de adelante de la recepción para cerrar la puerta, ¿no? Ya para dejar todo listo como para irse a dormir. Sí. Ahí en ese momento, ¿no?, se encuentra dentro de la recepción con dos personas, con el rostro cubierto, los dos masculinos, los, uh-huh, dos armados, sí, los dos con guantes de lana colocada, uh-huh, en su mano y, bueno, evidentemente buscando la plata. A ver, insisto, para llegar a este lugar no es sencillo. Está bien que hoy vos podés tener GPS, podés tener un montón de cosas, pero este camino interno tenés que conocer. Hay que conocer. Mm. Evidentemente a alguien le pasó el dato y, sí, venían a buscar plata. Mm. ¿Qué nos decía Cristian? Dice, acá lo que tenemos de plata, dice, habitualmente es dinero para cuando viene un proveedor. Dice, pero no más que eso. Dice, el resto, uno, si todas las transacciones hoy se hacen... Claro. De una manera electrónica, o sea que el dinero acá no es solamente para el personal que está trabajando y para cuando viene un proveedor que hay que pagarle, dice, pero no más que eso, decía que no hay una suma importante de dinero. Bueno, mal momento que pasaron, fueron golpeadas las dos, fueron atadas las dos, la señora que la cuida atada a una silla en la misma recepción, y a Ana, que estaba ya en la cama acostada, le pusieron una sábana blanca en la boca para que no pudiera hablar y le bajaban la sábana, cuando se la sacaban de la boca, para cuando le pedían algo. Evidentemente lo que más que buscaban era dinero, estuvieron dando vueltas por todo el lugar, se llevaron el dinero que había y algunas cosas más, pero que en cuantía no son tan importantes. En algún momento pensaron en llevarse una camioneta que estaba afuera, pero se le iluminó la idea a Ana en algún momento decirle a los delincuentes que guarda, tengan cuidado, muchachos, porque este es el horario que la ronda policial pasa por acá todas las noches, que la tenemos contratada. Sí. Miraron uno a otro, evidentemente una genialidad de Ana, porque hicieron que al toque se retiraran del lugar. Mira. Fueron golpeadas, por suerte lesiones leves, sí, desde el punto de vista psíquico y emocional, sí, sí. Las dos lo sufrieron. Mm. Bueno, ahora están siendo acompañadas por toda la familia. El resto del lugar no sufrió ningún tipo de problema y, bueno, ahora procurando de las cámaras, tanto las públicas, que hay algunas ubicadas en la rotonda que está aquí muy cerca, que une a la ciudad con también el Centinela, como la otra zona. Uno puede dar la vuelta por detrás para ir hasta el Lago del Fuerte. Sí. En esa zona cámaras, se está revisando a ver si se puede encontrar alguna imagen que permita encontrar a los delincuentes. Y lo otro que se está haciendo también es ver si en algún complejo de los privados que hay aquí hay cámaras que recuperen algún sector del camino y que les permita también identificar a los delincuentes. Así que se está trabajando en eso por parte de la policía. No había información policial durante el día porque inicialmente la familia pidió que no se hablara con la prensa, pero evidentemente cuando llega la noticia y hablábamos con Cristian, dice, a ver, ya pasaron las horas, ya mi mamá está contenida, la otra señora también, dice, el tema no era no darlo a conocer, dice, porque en realidad los hechos ocurren, pasan, y dice, ojalá pudiéramos estar hablando de turismo, dice, y en un momento distinto al que está viviendo el país y el mundo, dice, pero bueno, hoy nos tocó esto y lamentablemente lo tuvimos que sufrir, por suerte mi mamá y la otra señora también, los demás se recuperan, ¿no? El dato es, bueno, van a ver las cámaras obviamente de la zona, pero no se llevaron la camioneta, lo que hace pensar que podrían trasladarse a pie o bien tener un vehículo en cercanías. Y puede ser un vehículo en cercanías también, esto es tan amplio. Salís para el lado de, es más, estuve hasta las 20 en el predio al lado, las 20 estuvimos, estaba chequeando el horario, a ver a qué hora no habíamos ido ayer. Mira vos. Estuvimos con Gastón ahí, un par de amigos. Claro. Pero cierto, cuando cae la noche no se ve nada. El hecho es que está también la zona de la Lena ahí atrás. Claro, que claro, podés salir tranquilamente para el lado de los toboganes. Exactamente, o sea que tenés varias opciones, sí, no tengas ninguna duda. Sí. Pero insisto, para llegar acá hay que conocer. Claro. No entra cualquiera, y más de noche, porque vos estás entrando sin conocer, no sabes a dónde te metes, es una realidad. Y pero bueno, suerte no pasó a mayores, más allá de los golpes que sufrieron. No había ocupantes de las camionetas tampoco. No, en ese momento. Ahí no. Quizás también marca otro precedente que estarían estudiando la cuestión, ¿no? Imagino. Sí, no tengas duda que han estudiado la cuestión. Pero bueno, en eso estará trabajando la policía, esperemos tener novedades en las próximas horas. Bien, y en un rato nada más, todo esto que contaste estará escrito en abcsoy.com.ar, ¿cierto? No tengas dudas, en un rato ya lo vas a poder ver por ahí. Bárbaro. Bien, Beto, gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias por la información, abrazo grande. Dale, hasta luego.